Muy buenos días, país. Aquí comienza, como decía Pablito, formalmente el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día. Así que muy buenos días, Pablo Caruso. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias, Robert, querido. ¿Cómo estás? Qué bueno verte, escucharte. Bien de viernes estamos hoy. Bien de viernes. Carlos Heller, ¿cómo está usted? Bastante bien. Sí, lo vi divertido, ¿eh? Bueno. Ahí no le ponemos un poco de onda a la cosa, señor. Marco Cittadini, buen viernes para vos también, che. ¿Cómo les va? Muy buen viernes para todos. Estaba escuchando recién lo que comentaba Carlos sobre Trump, que va a ver si acepta el resultado o no acepta el resultado. ¿Dónde se fue, no? La institucionalidad democrática, finalmente. Claro. ¿Dónde estamos? ¿En manos de quién estamos? Pero vos imaginate que esto, cuando se habla de Estados Unidos, casi lo ponen como una nota de color. Uh-huh. Bueno, la excentricidad de Trump siempre fue medio así. Así es. Igual. Es el estilo. Sí. ¿Viste? Si Alberto Fernández dice, no me gustó lo que dijo esa periodista, ataque a la libertad de prensa, a la libertad de opinión, es tremendo el tema, ¿no? Sí. Pareciera que tipos como Trump pueden decir cualquier cosa, que los hacedores de noticias siempre lo van a embellecer para ponerlo en un camino aceptable para los que leen o escuchan. Sí. Hasta un momento, supongo, ¿no? Que es el que tenga la sensación cierta, si sucede, de que no puede ganar. Y entonces todas estas excentricidades se van a convertir en las causas de su derrota. Tenés razón. Cuando se une con lo que en realidad fuiste relatando o fuiste contando en el pase, digo, de el intento de represión en Oregon, bueno, cuando unís todas las noticias, configura, digo, al menos una democracia de baja intensidad, como lo quieras llamar, digamos, ¿no? Pero está mandando policía federal a varios de los estados demócratas, casualmente, donde casualmente subió el crimen, y hace falta la intervención federal, donde casualmente los jefes, es decir, los gobernadores rechazan, no lo quieren, no lo piden, no están de acuerdo, es todo un tema ese, ¿no? Pero así se construye. Yo miraba hoy, bueno, perdón, no me quiero ir del tema, sigan. No, yo quería subrayar que estamos en un momento en la región, en términos de la institucionalidad democrática, muy muy grave. No está para nada en agenda lo que está pasando en Bolivia, la proscripción al espacio político de Correa en Ecuador, la naturalización con la que del Brasil de Bolsonaro. Es un momento realmente muy bravo, y la institucionalidad y los organismos, digamos, regionales brillan por su ausencia acá, ¿no? Claro. Sí. Y déjame que te agregue otra cosa, que cuando Alberto Fernández dice, nosotros respetamos la institucionalidad, somos respetuosos a la división de poderes, etcétera, etcétera, etcétera, se le trata de reclamar lo contrario, ¿por qué no hace tal cosa? Es decir, está tan naturalizado el sistema de meter la mano, de que esté la mesa judicial donde se decide cómo se va a presionar a los jueces para que a su vez presionen a los opositores, todo ese tipo de cosas, que les resulta fácil a ellos instalar que todo es igual. En la Argentina, en este último periodo, acuérdense que cuando empezó la cuarentena, le reclamaban estado de sitio al presidente. Sí. Y el presidente dijo, ¿por qué? ¿Para qué? Estado de sitio es una facultad extraordinaria para que el presidente pueda detener sin justa causa. Y yo no quiero detener sin justa causa. Mirá qué cosa sencilla. Sí. ¿Eh? Sí. Pero había una cosa, estaba en los diarios importantes de distintas organizaciones, reclamos. Carlos, no se libró de todos modos de que lo llamen autoritario, que es una deriva totalitaria. Porque si contesta, si algún periodista le hace una pregunta que a veces suena disparatada y él contesta con un poquito de energía, ya dejó de ser democrático y no tolera las críticas que le hacen los periodistas independientes. Insisto, con mi división de periodistas, ¿no? Independientes y kirchneristas. Claro, no hay otra opción. No hay otra opción. Hoy, hablando de eso... A ver... No, de periodista, no. Me llamó la atención un título. ¿Cuál? Melconian duro contra Guzmán. No me lo banco porque miente. Sí. Digo yo, ¿Guzmán miente o Melconian miente? Porque Melconian ha pegado cada viraje. Sí. Uno hace un poco de recuerdo. Y varias veces se quiso subir al avión y no pudo. En algunas literalmente lo bajaron del avión. Sí. Y ha sido candidato a ministro de Menem, candidato a ministro de Macri. Sí, lo suyo es eso, ser candidato a, ¿no? Candidato a ministro, casi siempre. Claro, pero quiero decir, y ahora, ustedes vieron que por ahí cuando suenan que habría en el gobierno alguna cosa, que para una segunda etapa, algunos gabinetes, cambio, el nombre Melconian aparece siempre ahí, ¿no? Sí. Tal vez por eso sale a atacar a Guzmán. La verdad que decir que Guzmán miente, ¿sabes por qué dice que miente? No, ¿por qué? Porque dice que si se sigue aflojando la negociación con la deuda, esto va a terminar perjudicando a los jubilados. Ajá. Y entonces él dice, escucho eso y le digo, cambia, tal vez es un mentiroso, qué sé yo cuánto. Es poco, pero además es poco serio el análisis, porque efectivamente todos sabemos que el gasto público, llamado gasto público, tiene un altísimo componente de la seguridad social. Sí. Y que por ejemplo, yo estuve viendo algunos anticipos de lo que va a ser el aumento del presupuesto que está mandando el Poder Ejecutivo al Congreso. Sí. Y el grueso de ese aumento del presupuesto, el 60% del incremento del gasto que está pidiendo el Poder Ejecutivo es para reforzar inversión social, ANSES, desarrollo social, salud y educación. Ah, mira. Y el resto, subsidios para la energía, el transporte, obra pública y apoyo a empresas del sector público como Aerolíneas, AISA, etcétera, para el desarrollo de sus planes. Ese es el aumento del presupuesto. Entonces, pagar menos intereses de la deuda, como hemos explicado hasta el cansancio, es liberar fondos que se destinan para atender necesidades acuciantes. El tema está en los extremos. Miren, lástima que esto no es un programa de televisión. Ayer vi se los recomiendo que lo busquen, se puede encontrar fácil, más si puedo se los mando ahora y si pueden pásenlo. Un señor que va a Davos, es un economista, sí, y allí los muchachos le dan la posibilidad de que haga una intervención, y la intervención, ahí se la acabo de mandar a Pablito. Ahí lo estoy viendo, sí. Sí. Yo diría, pónganlo al aire, está en inglés, pero está subtitulado. Claro, lo podemos ir diciendo. Y vayan leyéndolo, nos demora creo que 3 minutos, y me parece espectacular. Creo que vale la pena porque dice cosas que yo no había escuchado, no que había escuchado, la sabemos de memoria, pero dicha ahí en Davos, delante de ese auditorio, es de un contenido. Así que si se puede hacer, mientras tanto sigamos con nuestros temas, ¿no? Pero si técnicamente podemos hacerlo. Ahí le pasé a la producción a ver qué podemos hacer, resolver. A veces no se puede resolver tecnológicamente, ¿no? Pero es interesantísimo porque va al meollo de la cuestión. y va, ¿sabes cómo, no? Porque de alguna manera es sumamente crítico con los millonarios filantrópicos. Mirá. Y dice, total, no estamos por presentar una primicia, y dice algo así como: el mundo se va a arreglar cuando dejemos de hablar de filantropía y empecemos a hablar de impuestos. Uh-huh. El mundo, y dice, no jodan mano, dice, jodan. Y se ríen y aplauden, hay una tibia risa y aplauso, porque dice, ustedes saben, no es trayendo, sigan trayendo los abonos, que vengan los festivales, hagan esto, hagan lo otro, nada de eso se arregla si no se cambian las políticas impositivas. Y le preguntan, ¿dónde se cobran impuestos de esa magnitud? ¿En dónde se cobran? ¿Cuándo? Y si hay algún éxito que él recuerde de... Sí, dice, claro, yo soy historiador además de economista. En Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower puso los impuestos a las ganancias, que las altas rentas llegaban al 91% de impuestos, y le fue muy bien, porque es interesantísimo, ya te digo. Mirá. Si no lo podemos escuchar, yo diría desgrabémoslo y leámoslo. Leamos eso. Escúchame, ahí esta consigna, no a la filantropía y paguemos más impuestos, tiene, hoy te diría que es una consigna revolucionaria, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Es claro. Como crear uno, dos, tres, varios Vietnam. No, porque te instalan. Yo digo, a mí no me perturba que haya 10 millonarios o 20 que digan que quieren pagar más impuestos. Lo que me perturba es leer que Bezos volvió a ganar ayer o anteayer 13.000 millones de dólares en un día. Claro, que es una locura. Eso me perturba, que marca que algo tiene que cambiar, que no puede. Por eso este fenómeno, Estados Unidos está en el medio de una crisis fenomenal. Sí, claro. Tiene la pandemia explotada por todos lados. Imagínate cómo será de grave para que Trump levante la convención en la Florida, que es una de sus cartas fuertes desde el punto de vista de las elecciones, porque los riesgos sanitarios lo llevaron a tener que levantar la convención en la Florida. Uh-huh. Un tema delicado para él. Sí, sí, muy delicado. ¿Lo tenés ahí vos, Pablito? Podemos leer, ¿no? Lo que sí, dijo, lo tengo. Vamos a hacer esto. Mira, vamos a ponerlo medio de fondo y yo les voy leyendo lo que efectivamente va diciendo. Tiene una gracia dicha por el tipo, porque es muy simpático. Vos también claro. Sos simpático, pero no lo vas a poder lograr. Dale. Bueno, la escena es en el Foro Económico Mundial, auspiciado por la revista Time. Y esta persona va diciendo lo siguiente: esta es mi primera vez en Davos, me resulta desconcertante que 1.500 aviones privados vuelen hasta aquí para escuchar a gente explicando cómo nos estamos, cómo hablamos de la participación, de la justicia, de la igualdad, de la transparencia, pero casi nadie menciona un auténtico problema: la evasión de impuestos. El problema de que los ricos no pagan la parte que les corresponde es como si estuviéramos en una conferencia de bomberos y nadie puede hablar de agua. Solo ha habido una conferencia. Ahí lo aplauden. Lo aplauden. Solo ha habido una conferencia medio escondida sobre la evasión fiscal. Yo fui uno de los 15 participantes. Algo tiene que cambiar. Hace 10 años el Foro Económico Mundial lanzó una pregunta: ¿qué debe hacer la industria para evitar el rechazo social? La respuesta es muy sencilla: dejar de hablar de filantropía y empezar a hablar de impuestos. Qué bueno. Hace 2 días estaba aquí un multimillonario, Michael Dell, y decía: decime un país en el que haya funcionado un tramo máximo de impuesto del 70%. Y resulta que yo soy historiador. En los Estados Unidos ha funcionado. En los años 50, durante el gobierno republicano de Eisenhower, el veterano de guerra, el tramo máximo de impuestos de Estados Unidos era del 91% para la gente como Michael Dell. El impuesto de sucesiones para la gente como Michael Dell era de más del 70%. Esto no es ingeniería aeroespacial. Podemos hablar todo lo que queráis sobre estas tonterías filantrópicas. Podemos llamar a Bono de YouTube, pero vamos a ver. Tenemos que hablar de impuestos. Eso es, de eso se trata. Qué lindo, cómo la roqueó ese señor. Me pareció sensacional. Muy bueno. Porque hay que decirlo ahí, ¿no? Hay que... Porque lo decimos acá, entre nosotros, está fenómeno, pero ese señor estaba ahí. Se lo dice en la cara, digamos. Se lo dice en la cara. Pero evidentemente pone en el centro de la escena algo que nosotros venimos insistiendo hasta el cansancio. Es decir, si vivís en una sociedad capitalista y esa sociedad capitalista está cada vez más injusta, cada vez más injusta, la única manera de revertir esa injusticia es con políticas impositivas. Y esto, digámoslo con todas las letras, porque hay una... Ustedes vieron el otro día en la reunión de AEA con la CGT, la primera cosa fue bajar los impuestos. ¿Cómo hace la Argentina si baja los impuestos? ¿Qué tienen en la cabeza? Viene Esper con la bandera que parece Magallanes. Dice, hay que echar 3 millones de personas. Total. ¿Quién se hace cargo, no? Claro, y además son vagos y no producen. Hay que eliminar toda la legislación laboral para que los empresarios tomen gente y entonces esa gente esté mejor. En esta nota en la que Melconian acusa de mentiroso a Guzmán. A Guzmán, dice una cosa terrible. Hay que ir a buscar al que le dio la jubilación a 3,5 millones de personas, porque ese es el responsable de lo que nos está pasando. Digamos, hay frases que te definen, no necesitas mucho más. Después podés poner todos los máster que tengas acumulados acá del cajón. Hay que ir a buscar a el que le dio los 3,5 millones de jubilaciones a gente que no se lo había ganado y que ahora tenemos que hacernos cargo entre todos, y que ese es el... y ahí está el problema, dice él, digamos, como cuando quiere focalizar. Por eso dice, es un mentiroso, porque está diciendo que el problema es la deuda y el problema son los jubilados. Claro. Sí, aclaremos, perdón, es con ironía que lo digo, ¿eh? Sí, a ver, claro. Si alguno entonces en el cortecito termina siendo tipo de tapa, ¿eh? No, claro, no quiero decir que no estoy, voy a ser textual. Lo que yo muchas veces no entiendo es para qué querés ser gobierno si no querés arreglar las cosas, dice Melconian. Quiero decir que no lo estoy sacando de ningún lugar raro. Estoy leyendo página 22 del diario Clarín. Sí. Una de ellas, arreglar la cuestión previsional. Desde luego, cuando se dice arreglar la cuestión previsional, uno puede decir, bueno, está bien, hay un problema, hay que arreglarlo. Guzmán tiene que ir a buscar a las personas que jubilaron a 3,5 millones en un día, en el tachín, para conseguir votos, y nadie les dijo cómo van a pagarles en el futuro. ¿Qué les parece? Hasta después dice que no tenían programa espectacular, que se mancó por la pandemia. La pandemia es la excusa para no administrar. Eso te lo... no sé cuál es la usina de todo eso, pero te lo repiten permanentemente. Ayer estuve viendo un rato la tele anoche y me llamó la atención en diferentes programas. ¿Cómo se sufre? Sí, pero en diferentes programas, viste, sale lo mismo. Es como que el latiguillo este, no sí, hay plan, claro. La pandemia es una excusa, tapó el plan que no tenían. Es un relato, ¿no? Pero es un relato coral. Porque te aparecen sí. Todos los canales en diferentes lugares. Juegan de memoria, lo tienen muy aceptado. Bueno, ayer pusimos los 4 jinetes del apocalipsis alineados, sí. Diciendo lo mismo. ¿En dónde? En la Fundación Libertad. Libertad, como corresponde. Como corresponde, además. Así que nada debe sorprendernos. Sí. Aquí sí que en algunos casos podríamos decir ladran Sancho, ¿no? Uh-huh. Tal vez es una de las buenas señales de que las cosas se están haciendo bien. Porque en general la preocupación es cuando te aplauden esto. Claro. Muy bueno eso. Y quedan como obligados a señalar lo que verdaderamente les molesta, ¿no? Porque la cuestión previsional, digo, lo de la jubilación universal, digo... Y juntalo con ese de Davos. Claro. Lo que les molesta es siempre lo mismo, que no les dejen acumular todo lo que puedan, claro. Que le quieran sacar un poquito de lo que tienen. Es de un egoísmo... fenomenal, ¿no? Después los escuchás hablar y hablan de caridad, de solidaridad, sí, de filantropía, que, filantropía, sí. Etcétera, claro. Etcétera. Responsabilidad social empresaria. Exacto, por eso la valentía de este hombre de ir a decir, de cómo se arregla, déjense de joder con la filantropía, muchachos, pongan la plata. Eso no puede ser, no es la limosna. Ganen un poco menos. Claro, claro. Gorini decía, la solidaridad es cierta si duele. Porque si das lo que te sobra, no es solidario. Claro. Esto no da ni lo que le sobra. Claro. Porque vos te das cuenta que... Imagínate que le digas a Benzos... Che, doná lo que ganaste anteayer, nada más. Claro. Y Benzos creo que tuvo un divorcio controvertido, ¿no? ¿Cuánto le tuvo que dar? Sí, lo dijimos acá. 45 mil millones de dólares, creo. Hay tantos mil, me parece. 30 mil millones. Bueno, una cosa de loco, sí. Simplemente un reparto de bienes. No, muy bien, ¿no? Aparte tenía derecho. Lo que digo es el monto, ¿no? Sí. Y bueno, un divorcio controvertido con esos montos. Es mucho, me parece. Pero sí, y vos leíste hoy la entrevista que le hacen a Teddy Taragossian, sí. Es en ámbito financiero. Dice, las empresas solo deberían pagar impuestos al distribuir dividendos, dice. Claro. Que si no tienen que pagar impuestos. Y rechaza el impuesto a la riqueza. ¿Sí? Es empresario textil. Sí, sí, lo conozco bien. Que les recuerdo que estuvo en una presentación con Alberto Fernández al comienzo, antes de la pandemia. Sí. Y también estuvo en la cena que nosotros hicimos con Alberto Fernández en Parque Norte, sí. Cuando era candidato antes de que sea presidente. Dice, en realidad, él plantea que hay que cobrar impuestos a la propiedad y no a la producción. Habría que verlo con detalle. Sí. Habría que verlo con detalle, porque los impuestos a la propiedad son los impuestos al patrimonio. Sí. Y el patrimonio es una expresión de la acumulación de la riqueza. Y por ahí, si vos decís que hay que pagar impuesto a la propiedad y impuesto a los dividendos, que son las ganancias que se distribuyen, tal vez no está queriendo decir algo tan lejos de lo que podría ser las ganancias progresivas. Imagínate si a Benzos le decís que los impuestos hay que pagarlos según la magnitud de los dividendos. Así que tal vez no está diciendo, tal vez digo, le voy a dar un tal vez no está diciendo un disparate, digamos, un crédito a la idea de decir realmente hay que cobrarle al que gana, que a veces los impuestos como están planteados, porque yo también digo, si yo te pongo ingresos brutos y resulta que tu empresa está como la mona y vos perdés guita, igual tenés que pagar ingresos brutos, el impuesto se puede convertir en una medida regresiva. Si él dice impuesto a los dividendos, en realidad está diciendo impuesto a las ganancias. Sí. Entonces yo me podría poner a discutir con este empresario cuál es la progresividad que tiene que tener ese impuesto a las ganancias para poder eliminar impuestos distorsivos, y tal vez no sea un camino que no se puede transitar. Hay que prestarle atención a veces a algunas de esas cosas de empresarios que viven experiencias concretas, claro. Y le pasan cosas concretas. Es decir, todo el entramado impositivo tiene un vicio muy difícil de resolver. La evasión impositiva hace que vos cada vez pongas otro impuesto a otra cosa para ir pudiendo encontrar de dónde recaudar lo que te falta. Y entonces aparece el argumento más utilizado por los antiimpuestos, que es la multiplicidad de la impuestos. Cantidad de tributos. Claro, en la Argentina se paga IVA por los intereses que pagás cuando tomás un crédito. Uh-huh. Si querés una cosa más distorsiva, es decir, querés bajar el costo del financiamiento, pero pagás IVA por los intereses. Claro, es una locura, es un absurdo. Del crédito. Sí. Pero claro, es una fuente de percepción directa que no se puede escapar porque la retiene la entidad financiera en el momento de la operación. La cobra 100%. Se cobra 100%. ¿Está mal que yo diga que se cobra el impuesto más fácil de cobrar? No, claro, es así. ¿Como criterio? No, exacto, exacto. Los otros, lo que... Imagínate, no, vamos a cobrarle a la guita que tienen los paraísos fiscales. Claro, ah, qué piola que somos. ¿Cómo se hace? En cambio, yo te pongo impuesto al cartel que tenés en la vidriera. Claro. Fuiste, pagás o pagás. Pagás o pagás. Y los que son de percepción por cuenta de otro, es decir, el IVA, el IVA a los créditos, sacaste el crédito en el momento que lo que pagás la cuota, pling, un cacho de la cuota que pagaste es impuesto. Sí, sí. Esto hay que modificarlo. Yo contaba el otro día, el IVA recauda en la Argentina más que el impuesto a los patrimonios de las empresas y las personas y el impuesto a las ganancias de empresas y personas sumados. Claro, porque es el más fácil de cobrar. Claro. Bueno, ahora, así todo tenemos una evasión fiscal fenomenal. Uh-huh. Porque tal vez me animaría a decir que si la Argentina no tuviera evasión fiscal, no tendría déficit fiscal. Si el otro día vimos un estudio de Cepal, sí, que dice que la evasión fiscal en América Latina es 6.1 puntos del PBI de la región, y me pongo en que la Argentina está en el promedio, estoy asumiendo que Argentina tiene una fuga de ingresos fiscales de más de 6 puntos, y si tuviera esos 6 puntos no tendría déficit fiscal. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, así de fácil es el tema, y de complejo. Escúchame, igual yo voy a rescatar lo del Caragocián, el empresario, porque al menos están abiertos a discutir un nuevo mapa tributario, ¿no? Por eso lo rescaté exactamente, sí. El tipo dice que no tiene que haber más impuestos al consumo, sino que tiene que haber impuestos a la renta, al patrimonio, que es lo que pasa en todo el mundo. Bien. Nosotros decimos más o menos lo mismo. No está tan mal. No, y está bueno que se empiece a instalar la idea. Está mal como lo titulan por ahí, y entonces la primera tentación te lleva a ir para el otro lado. Sí. Sí, pero bueno, se instala, está más cerca entonces la discusión sobre algún tipo de tributo más justo. No tendríamos que traer a ese que estuvo en Davos acá a dar una conferencia. está bueno. No te lo dejan entrar a la televisión acá ese. ¿Eh? No te lo dejan entrar a ningún lado a ese si lo traes. No, pero vos fíjate, ¿quién vio, quién conoce esto? No, nadie, yo no sé, ¿dónde lo sacaste? Lo encontré. Vos tenés informantes en Davos. Me lo mandaron. Mis espías de Davos. No, pero aparte, podría haber sido un lindo segmento en cualquier noticiero, un pedacito, che, mirá, no. Davos, a lo cual no existe. Pero además, insisto, y cerramos, ¿no? Esta idea, esto no se arregla, déjense de joder con la filantropía, hablemos de impuestos. Da para, tiene tela para cortar. Vamos a escribir alguna nota sobre eso, porque da para darle bien, en profundidad. Claro. Hay mucho. Me gustó. Porque apareció el otro día apareció la de los millonarios patriotas. Sí. Que yo no lo quiero poner en la... No lo quiero criticar. Solo digo que es una nota de color en el problema. o una, en el mejor de los casos, una manera de algunos de resolver sus problemas de conciencia. Claro. Pero que el voluntariado o el voluntarismo no puede ser lo que permita resolver. Ayer había un informe de el PNDU, sí, el Organismo de Naciones Unidas, que dice que la pandemia va a dejar, creo que era, no sé si 450 o 475 millones más de pobres en América Latina. Qué bueno. Y llamaba a los gobiernos centrales a generar un gran fondo para hacer una suerte de renta básica universal por 3 años, con lo que yo estaría de acuerdo, porque yo con lo de la renta básica universal ya lo he dicho, como temporaria estoy de acuerdo, como proyecto de vida creo que es terrible pensar en el mundo donde el 70-80% de la gente vive de la renta básica universal. Uh-huh. Y subsiste, y están los otros, los que se capacitaron, los que están en los empleos de excelencia, que viven fenómeno. Entonces, son números aterradores, muchachos, que solo se resuelven con grandes resoluciones globales. La ONU llama al G20 a ocuparse de este tema, porque ahí están quienes tienen los recursos, quienes pueden tomar las medidas que hagan que esto no termine siendo un verdadero drama humanitario. Carlos, nos dejas pensando, como siempre. Que tengas muy buen fin de semana. Igualmente, nos vemos, un abrazo. Abrazo grande, Carlos Heller, aquí compartiendo con nosotros en el pase una mañana de esta. Y Caballero de Día.